de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que di amor y dolor, alivia el tiempo, que el amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan clemente como en ese tiempo. Sabia virilidad.